de una lógica diferente a la lógica capitalista. Estamos pensando en la lógica de la reciprocidad, la lógica de la redistribución, lógicas mixtas como las que tienen cualquier proyecto de economía social y solidaria. Y en ese sentido es necesaria una moneda social porque así los emprendimientos de la economía social y solidaria no se verían interceptados todo el tiempo por la lógica del capital que viene en cada intercambio que hacemos con la moneda oficial. ¿Sí? En este sentido es que nosotros creemos que la moneda social puede ser un instrumento muy importante para, además de crear ciudadanía, crear autonomía y participación, asistir a los emprendimientos económicos solidarios para los intercambios que puedan producir entre ellos. Bueno, gracias. Muchas gracias, Ricardo. En este encuentro lo que estamos encontrando todo el tiempo, me parece, son deseos y necesidades que no tienen nada de nuevo, que son viejos como el mundo, y que se están encontrando con nuevas posibilidades, con nuevas tecnologías que abren nuevas posibilidades y nuevas preguntas y nuevos desafíos de a ver cómo hacemos para buscar esos objetivos de siempre con las herramientas que ahora tenemos y que bien usadas pueden ser buenísimas y pueden llevar a democratizar, y mal usadas pueden llevar a concentrar más todavía el poder, y entonces qué responsabilidad tan grande tenemos todos. Hace un par de años recibí un mail de Rodrigo Asa, que está aquí sentado en la mesa, contándome de una iniciativa que yo ya había leído por ahí, que se llamaba Fair Coop, que buscaba usar una moneda social, si no entiendo mal, ahora nos va a corregir Rodrigo, llamada Fair Coin, que trabajaba con blockchain, es decir, una criptomoneda social, si yo no lo estoy entendiendo mal. Me pareció interesantísimo, siempre quise entender más, porque es tanto lo que se dice sobre las criptomonedas, ¿no? Siempre asociadas al Bitcoin y a las idas y vueltas sobre Bitcoin, que me parecía súper interesante poder escuchar de otro uso de moneda social. Así que, Rodrigo, por favor, contanos vos. Perdón, y ni lo presenté. Rodrigo es integrante del Partido Pirata, no sé si lo dije. Yo venía a contar sobre este proyecto que es Faircoin, que, como decía bien Marcela, es una criptomoneda social. Pensaba en arrancar por ver cuáles son las principales funciones de una moneda, que tiene que servir como medio de cambio para bienes y servicios, tiene que servir como reserva de valor, porque, no sé, trabajamos hoy, queremos guardarlo para mañana, y sirve también como referencia de valor, o sea, tiene un valor de referencia para que sirva como un sistema de precios. Pero, como decían recién, los bancos centrales y los bancos privados tienen el monopolio sobre la creación de esta moneda y a quién la asignan como créditos, y entonces la idea de crear esta moneda desde cero es tomar ese poder nosotros y poder crearla nosotros y poder asignarla a los proyectos que consideramos vale la pena. Y bueno, así surge Faircoin. En realidad ya existía la criptomoneda de esta Faircoin, que ya tenía una, así como una impronta social. Regalaron así a quien lo pidiera durante un par de semanas. Y bueno, luego Enrique Durán, con la ayuda de la Cooperativa Integral Catalana, tuvieron este plan y compraron gran parte de esas monedas y la asignaron a tres fondos comunes, que son, bueno, el Fondo del Sur Global, para como financiar proyectos que tiendan a saldar esta desigualdad que se mantuvo durante siglos entre el norte consumiendo del sur y llevándose la riqueza. El Fondo del Pro Común, para crear bienes comunes, ya sean materiales o inmateriales. Y el Fondo de Infraestructura Tecnológica, porque esta es una criptomoneda y todas las herramientas son digitales y hay que desarrollarlas y mantenerlas y empezar a plasmar las nuevas ideas que surjan. Bueno, y estos ya están ahí los fondos, y ahora la idea es empezar a usar la moneda de forma de que cuando empecemos a asignar esos fondos a proyectos no caiga el valor de la moneda, que se mantenga y que se pueda usar, ¿no? Y bueno, y a diferencia de otras criptomonedas, por ejemplo el Bitcoin es la más conocida, bueno, el Bitcoin es antiecológico en el sentido de que para generarlo necesitas tener computadoras con placas de video consumiendo electricidad. O sea, las placas y las computadoras también tienen un costo energético y material de generarlo, y no están haciendo nada útil. Están calculando algoritmos criptográficos para generar dinero de la nada, y no es equitativo, porque quien tiene el dinero para comprar esas computadoras y ponerlas a minar se lleva en las ganancias. Y hay otras que son, ese es lo que se conoce como proof of work. Hay otra metodología que es proof of stake, que básicamente quienes tienen más se les asignan las nuevas monedas. Entonces tampoco es equitativo, porque quien ya tenía va a tener más. Y es igualito al dinero que conocemos, ¿eh? Claro, sí, sí, sí. Bueno, y la idea de Faircoin es que es diferente a estas, en el sentido de que no se genera de ninguna de esas formas. Hay algunos servidores que validan todas las transacciones y mantienen la red sincronizada, pero no generan nueva riqueza para los que los manejan. Y bueno, también, o sea, la idea es empezar a usar esta moneda para todo lo que sea cooperativo. Y, o sea, ya entre el uso y la financiación, empezar a promover la economía colaborativa. Bueno, y para esto hay varios proyectos. Están los fondos esos a los que podemos donar. Está una plataforma también que la maneja Faircoop, o sea, otro proyecto es Faircoop, que es como la suma de todas las personas que quieren promover esta economía colaborativa en base a Faircoin. Se pueden sumar ahí y tomar decisiones sobre todo esto. Y bueno, y Faircoop provee varios servicios. Uno de ellos es Get Faircoin, que es un sitio donde podemos ir y comprar Faircoins de diferentes formas. Y para los que vendan en los mercados de la red, también convertirlos de vuelta a moneda fiat, por si tienen que cubrir demandas que todavía no pueden conseguir dentro del circuito colaborativo. También hay un mercado que arrancó hace poco, que es Fair Market, donde todos los proyectos colaborativos se pueden sumar ahí y vender sus servicios o productos en Faircoin. Y bueno, hay otros varios proyectados como Fair Credit, que la idea es asignar a todos un crédito. Entonces, por más que mi balance de Faircoin esté en cero, puedo sacar un crédito en base a la confianza que me tiene la comunidad, consumir, producir y luego vender eso. Y, o sea, si siempre esté por encima del límite que acordamos entre todos, sale. Y bueno, creo que por ahí está. Después pueden hacer preguntas o tirar ideas. Ok, bien. Como les decía, una mesa súper diversa. Juan Aranovich es uno de los anfitriones del Encuentro Comunes, en tanto anfitrión del Club Cultural Matienzo, un espacio bellísimo que los invito a conocer cualquier día, pero especialmente hoy, si todavía no han estado, porque hoy y mañana estamos con talleres, con actividades en el Club Cultural Matienzo. Mañana al mediodía discusopa, mañana a la noche fiesta. Así que bueno, después les paso bien la agenda, en un espacio hermoso, y la idea era invitarlo a Juan a que nos cuente con qué sistemas cree que están modificando las lógicas de la acumulación y de la competencia a las que estábamos acostumbrados, ¿no? El Club Cultural Matienzo es una experiencia muy particular en este sentido, y entonces, ¿cuál es la manera en la que nos estamos financiando en colaboración? Perfecto. ¿Podemos pasar a la otra? Voy un poquito de presente porque me parece que es interesante contarles desde la experiencia, desde el hoy, cómo fue nuestro proceso, porque creo que los ejes de esta charla, moneda, financiamiento y colaboración, fueron fundamentales para nuestro proyecto. Hoy el Club Cultural Matienzo funciona en un espacio en Villa Crespo de más de 1000 metros cuadrados, Somos un equipo de colaboradores de más de 80 personas, damos trabajo directo a 45 personas e indirecto a más de 500 por año. Por nuestro espacio hoy circulan unas 160.000 personas por año. Es decir, hemos llegado a construir un espacio, como decía Lala el día anterior, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con muchos procesos atrás, y como decía Juno, con capacidad de eficiencia dentro de la colaboración. Y hay tres hitos que me parecen fundamentales para compartir en este espacio. Nosotros crecimos en el 2008 en una casita de 250 metros cuadrados que fundamos entre cinco amigos con la idea de construir un proyecto colaborativo. El primer gran desafío para llegar al día de hoy tenía que ver con el contexto. Un contexto dentro de la cultura de la Ciudad de Buenos Aires, en el cual los espacios culturales autogestivos independientes no llegaban a ser más de 50, entre 50 y 100 en toda la ciudad, contando teatros, clubes de música y centros culturales, y una persecución muy intensa por parte del gobierno con ganas de cerrarlos. Y la solución a eso fue la colaboración. El primer paso fue: che, hay otra gente que está haciendo lo mismo que nosotros y no estamos hablando, juntémonos. Y de juntarnos empezamos a hacer compras juntos, y entonces salía más barato comprar la cerveza. Empezamos a hacer actividades juntos, un solo día, 20 espacios en la Ciudad de Buenos Aires con un solo ticket. Y entonces compartimos audiencia y nuestro público se expandió. Y no solo eso, nos dimos cuenta que el contexto legal alrededor de esta ciudad para que siguiéramos creciendo era inhóspito, y nos pusimos a trabajar en transformar leyes de la Ciudad de Buenos Aires. Y no solo eso, sino que nos dimos cuenta que necesitábamos ayuda técnica y nos contactamos con muchísimos abogados y pudimos construir una ONG que se llama Abogados Culturales, que asesora espacios culturales y proyectos culturales de forma gratuita. Hoy, 8 años después, en este contexto, tenemos una nueva ley de centros culturales en la ciudad, tenemos una ley de teatros independientes modificada, acorde, que les permite funcionar con el inicio de trámite, es decir, que pueden obtener su habilitación con más velocidad, y tenemos una ONG que en los últimos 4 años habilitó más de 150 espacios culturales. Pasamos de 8 años ser una pequeña comunidad de 50 a hoy ser una gran comunidad de alrededor de 700 espacios. Así que el primer desafío fue construir y transformar el contexto, y el contexto se transformó 100% por la colaboración, sin un centavo en el medio. El segundo desafío fue que cuando éramos muchos, pequeños, la transición para los artistas hasta el circuito comercial era muy larga, y entonces nos propusimos el desafío de mudarnos a este espacio. Y mudarse a un espacio de este tamaño requiere dinero, y para espacios como el nuestro, que tenían una facturación muy pequeña y por supuesto toda fuera del circuito financiero, conseguir un préstamo era imposible. Así que decidimos hacer lo que sabíamos, que era construir nuevos circuitos de colaboración, y financiamos nuestro espacio pidiéndole a toda la gente que alrededor de los últimos 5 años había participado de cerca del proyecto, participar de dos maneras. Por un lado, hicimos un crowdfunding, acá Barbie después le va a contar mejor, y con eso permitimos a todos los pequeños colaboradores, a los que podían aportar 5, 10, 15, 50 mil pesos, que participaran del proyecto, y construimos nuestro estudio de radio en el corazón de la casa. Pero necesitábamos casi 2 millones de pesos para poder empezar a hacer el negocio, y obviamente que no íbamos a llegar así. Así que lo que armamos fue una sociedad, un fondo de inversión cultural y social. Es decir, le pedimos a todos los que pudieran que participaran poniendo 50 mil pesos, que para algunos es mucho dinero y para otros no es tanto, y cada uno de ellos se asoció con nuestro proyecto por 2 años. Durante esos 2 años nosotros le fuimos devolviendo el dinero y fueron socios en nuestro crecimiento, y de esa manera, con nuestro crecimiento, ellos se llevaban intereses sobre ese dinero. Hoy ya terminamos de pagar la deuda y de hecho cada uno de los que invirtió en su proyecto se llevó una rentabilidad de casi 37% anual. Y a nosotros el interés desde ese lugar, desde el lugar colectivo, nos pareció algo fantástico. No solo eso, por supuesto todos tienen su membresía histórica del club por la que pueden venir y ser parte del proyecto de forma gratuita. Y finalmente, la última parte, que es la que hace realmente fundamental y posible este proyecto, es el equipo de colaboradores. Somos un proyecto colectivo, tenemos un grupo muy grande que hace posible todo esto porque entiende que es suyo, y entiende que es suyo porque es así como lo creamos y como creemos que puede ser el mundo. A comienzos de este año, fin del año pasado, finalmente Matienzo se convirtió en un emprendimiento privado, porque en sus inicios fue un emprendimiento privado, en una cooperativa. Hoy funciona como una cooperativa y sin duda todo lo que viene en el futuro entendemos que va a ir siempre de la mano de la colaboración. Muchas gracias. Bien, otra vez todos muy invitados a conocer el Matienzo, particularmente hoy mañana. Entonces ya hizo la introducción un poquito Juan, está aquí con nosotros María Abramovich de IDEAME, que es, si no me equivoco, la red de crowdfunding más importante de América Latina, y ella nos va a contar de qué se trata. Bueno, buenos días a todos. IDEAME es una plataforma de crowdfunding o financiamiento colectivo. Supongo que acá muchos conocen qué es, pero voy a explicarlo brevemente porque generalmente la gente no lo conoce y uno tiene que hacer así como una introducción. El crowdfunding o el financiamiento colectivo se basa en personas que tienen ideas y que pueden convertir esas ideas en proyectos y ponen un objetivo económico que necesitan para lograrlo. Los proyectos pueden ser de cualquier tipo, hay proyectos de impacto social, medioambientales, culturales, dentro de la cultura, artes escénicas, cine y video, editoriales, es muy variado. Nosotros como plataforma hoy contamos con 20 categorías. Y cuando la gente sube ese proyecto y cuenta quién es y comunica qué es lo que quiere hacer y pone ese objetivo económico, también va a establecer una cantidad de recompensas. Esas recompensas, que pueden ser de distinto tipo, va a tener cada una un precio determinado, y la gente, la comunidad, lo que nosotros llamamos los colaboradores, van a hacer una compra de esas recompensas y con eso aportan a que esta persona alcance su objetivo económico y por ende pueda llevar a cabo su proyecto. No es una lógica de donación, sino de reciprocidad. Siempre que uno aporta a ese proyecto se lleva algo a cambio, incluso pudiendo ser algo simbólico. No siempre tiene que ver con objetos físicos, sino que pueden ser experiencias, servicios, y bueno, justamente esto es lo simbólico. Y cuando nosotros, bueno, fuimos invitados a charlar, Adriana nos envió cuáles eran los ejes de los cuales iba a tratar la mesa, y nosotros ayer nos juntamos con el equipo para trabajar y para bajar las ideas, un poco también partiendo de algunos disparadores que habían tenido desde que empezó Comunes. Entonces nos preguntábamos nosotros cuál era el rol que teníamos como plataforma. Como mencionó ella, nosotros somos una plataforma regional, funcionamos en 6 países de Latinoamérica y para el público latino de Estados Unidos, donde cada lugar tiene su propia lógica, tiene sus propias leyes y tiene sus propios contextos políticos y económicos e históricos. Entonces nos preguntábamos cómo qué era para nosotros lo que el crowdfunding permitía generar como nuevos modos de producción, nuevas lógicas de consumo, nuevos cambios en las modalidades de consumir. Y nos dábamos cuenta que partiendo de algunos de los ejemplos que acá se habían trabajado y un poco los planteos teóricos, decíamos, bueno, el crowdfunding no es disruptivo. El crowdfunding existe desde que existe la humanidad, hay gente que se junta y aporta algo para que algo más grande pueda llevarse a cabo. Lo que permite hoy el crowdfunding como sistema que funciona en la red es que justamente es sistematizado. Hoy en día se convierte en una herramienta, y es una herramienta que la gente puede utilizar para llevar a cabo su proyecto como creador y para encontrar otras lógicas de consumo en el momento en que está aportando. Y en esto, para nosotros nos parecía interesante pensar justamente cuáles eran esos cambios en la lógica de consumo. Y era, por un lado, es un consumo directo. Ustedes, sean las plataformas de crowdfunding, hoy son muchísimas, hay en Estados Unidos y en otros países de Latinoamérica. Todas tienen más o menos, además de que tienen la misma lógica, se mantienen el mismo sistema de intercambio. Es un contacto directo entre el creador y el colaborador. Ustedes van a ver un proyecto y el creador está ahí, está contando quién es, está contando qué es lo que quiere hacer, cómo lo va a hacer. Y la persona, una vez que aporta su dato, que en nuestra plataforma es a través, uno se inscribe como usuario a través de un correo electrónico, le aparece al creador, es un contacto que tiene para él y hay una comunicación directa, tanto esto a través de, podría ser la casilla de mail, como de una mensajería interna de la plataforma. ¿Y esto qué implica? Que uno puede decir qué bueno que es lo que estás haciendo, que si el creador tiene algún tipo de conflicto o quiere informar o quiere mantener informado a su colaborador, puede hacerlo a través de este canal. Entonces, realmente esto funciona como una herramienta donde hay un contacto directo entre las dos partes. Por otro lado, nosotros alentamos a un consumo más responsable. Uno está viendo qué es lo que está consumiendo. El creador, además de tener una identificación, tiene que detallar, y esto es algo que nosotros alentamos y que trabajamos en los proyectos, decir, bueno, contá tu historia, contá quién sos, cómo lo vas a hacer, qué es lo que vas a hacer, qué impacto va a tener esto para el mundo. Y en eso, uno cuando está aportando sabe a dónde va el dinero y sabe que si no es entregado lo que el creador prometió, nosotros tomamos parte sobre eso. Y en eso el consumidor deja de ser un consumidor pasivo porque empieza a ser parte de esa producción. Uno sabe que en el momento en que aporta, está aportando para que ese proyecto se pueda llevar a cabo. Si no, no sucede. Entonces es interesante no ser el último eslabón dentro de la cadena de consumo, sino poder participar en el medio y en el transcurso de este proceso. Y por último, porque se genera comunidad. Nosotros somos una comunidad dentro de Latinoamérica y es una comunidad que, aunque parezca asombroso y son cientos de miles de usuarios, se autorregula. Se autorregula con la información porque la información es clara. Entonces, siempre, como una de las grandes preguntas que hay es qué pasa con el fraude en el crowdfunding. Y es increíble cómo uno va viendo casos en el mundo de que cuando una persona sube un proyecto que es mentira, que lo subió a varias plataformas, hay una comunidad que nos informa, que lo denuncia, que se mantiene comunicada. Y esto es algo que a nosotros nos asombra mucho, porque nosotros a veces, uno se registra a través de un usuario y vos no pedís una documentación, no es como otros sistemas que quizás piden la validación, pero sin embargo hay una comunidad que se mantiene informada tanto entre el creador y el colaborador como entre los colaboradores mismos para manejar este tipo de cosas. Y en esto, que es un poco lo que se vino trabajando en la mesa, es para nosotros es importante decir que el dinero no es un problema. El dinero está. El problema es justamente cómo se reparte, cómo circula ese flujo de dinero. Y para nosotros, cuando una persona hace un proyecto y colabora, está movilizando cosas que van más allá del dinero, que tiene que ver un poco en palabras de Lala con los intangibles, con todo eso que se genera, con la pasión del que está haciendo, con espacios pedagógicos, con este sentido de comunidad, con la posibilidad de un contacto directo. Entonces, poder pensar en esa redireccionalidad del flujo de dinero y cómo circula, para nosotros es interesante como plataforma el poder pensar en dos cuestiones y que son dos desafíos al futuro. Son desafíos actuales, pero también como pensándolos en un futuro. Y es uno el que tiene que ver con la educación. Nosotros consideramos que tenemos una herramienta autogestiva y que es de fácil utilización para el usuario que no está familiarizado con estos términos, que son la mayoría. Entonces, está bueno que de alguna manera haya una especie de paquete que pueda hacer uso de esta herramienta, que pueda colaborar con proyectos, incluso sin toda esa carga teórica, pero a la vez necesitamos educarlo como un consumidor consciente. Y eso es la otra pata, que es la comunicación. Somos comunicadores y somos responsables sobre esa comunicación, y consideramos que la comunicación, como la información, es una disputa de poder y es una disputa simbólica. Entonces, en donde esta información, estas formas y estos métodos circulen, también es nuestra responsabilidad, nosotros, IDEAME, ustedes en sus prácticas sociales y de la comunidad en su totalidad. Muchísimas gracias. Es súper interesante escucharlos y ver cómo se va enlazando una cosa con la otra. Es fabuloso. Bien, vamos entonces con la última intervención y después sí a charlar un poco todos con todos. Con Antonia Chávez Wally, ella viene desde Porto Alegre a visitarnos al Encuentro Comunes junto con Aline Bueno, que estuvo en la mesa anterior de Ciudades Comunes. Ellas juntas gestionan la Asociación Cultural Vila Flores. Antonia les va a contar mejor cómo piensan allí justamente los procesos de financiación por fuera de lo tradicional, en la vida colectiva. Hola, muchas gracias. En primer lugar, gustaría agradecer por toda esta organización, porque nosotros que trabajamos así también sabemos cuánta energía se pone. Entonces, es muy generoso de parte de ustedes que estén organizando esto para que podamos estar aquí compartiendo el conocimiento de lo que estamos haciendo. Entonces, yo les voy a contar un poquito de la experiencia que tenemos en este edificio del año de 1928. Entonces, puse unas palabritas acá para ayudarme con el español. La verdad es que es un gran regalo estar acá junto a personas del mundo todo, con larga experiencia en colaboración, formas alternativas de economía, que están pensando herramientas tan significativas para tornar posible otras maneras de nos relacionarnos económicamente de forma más igualitaria y, por qué no, más divertida. Me gusta mucho cuando el concepto de la permacultura nos dice que si no es divertido, no es sustentable. Entonces, podemos hacer una economía más divertida al relacionarnos. Entonces, voy a pedir a Kevin que, por favor, deje pasando las imágenes. En esta mesa represento a todos de la Asociación Cultural Vila Flores, una iniciativa muy joven y local de la ciudad de Porto Alegre, en el sur de Brasil, que empezó con 4 personas y un edificio muy antiguo, y que hoy reúne 60 personas que están activando culturalmente este espacio de manera colaborativa, pensando su relación con la ciudad y la economía vigente. Ahí pueden ver un poquito cómo eran los espacios y cómo las personas lo están valorizando con su trabajo. Lo que puedo decir es que estamos recién entendiéndonos como una comunidad. Después de 2 años empezamos a sentirnos como comunidad, acertando los propósitos, educándonos a nosotros mismos a sermos colaborativos, cooperativos y aprendiendo a autogestionarnos. Esto me parece lo que es el principio básico de una economía colaborativa y que permite la creación de una moneda complementar o alternativa. Eso lleva tiempo, demanda vivir experiencias juntos, soñar, prototipar, testar, alinear conceptos, deseos, límites, dejarse conocer y abrirse de verdad. El año pasado, junto con el Instituto Goethe de Porto Alegre, realizamos el evento Compartilhar y Trocar, en portugués. Recibimos a Ricardo, que está aquí en la mesa, allá en Vila Flores. También estaba Josef Vogel, de Alemania. Y muchas personas que nos contaron experiencias locales de ferias de troca, del uso de monedas complementares que existen allá. Y también pudimos jugar a un juego llamado Currency Lab, que nos proporcionó aprender un poco más sobre las monedas alternativas y cómo manejarla, qué problemas pueden ocurrir. Entonces, eso fue súper divertido como para entender cómo pueden funcionar. Y así fue que empezamos a estudiar la posibilidad de trabajarmos con una moneda complementar, o ciudadana, o una moneda cultural, como pensamos llamarla. Lo que intencionamos es promover la accesibilidad a bienes culturales comunes, ofrecer productos y servicios culturales y difundirlos en una época en que nos hacen creer que hay una crisis y que lo primero que se va a cortar es el investimiento en la cultura. Me da hasta un calor así de pensar. Entendimos entonces que si vivimos de cultura, nuestra misión es valorizar nuestras bases creativas y fortalecer la cultura ciudadana como manera de crear valor a lo que tenemos de más potente, las personas y sus habilidades. De esta manera, entendemos que es posible, mismo en una época de crisis, tornar los bienes culturales comunes aún más accesibles, porque tenemos abundancia de recursos culturales. Estamos todavía ensayando la creación de una moneda complementar y la utilizamos internamente en los eventos que hacemos. Ahí está. Esta es la moneda con la cual estamos jugando por en cuanto entre nosotros. Y la idea es que podamos pasar a usarla en el barrio y entonces entre un grupo más grande, que es el grupo de las casas colaborativas de la ciudad, con el cual ya estamos bien articulados, pensando en un arranjo, decimos en Brasil, un arreglo productivo local. Venimos conversando sobre muchos temas. Entonces, con esto queremos entender que no hay crisis para la cultura. Hay sí la oportunidad de crearnos nuevas herramientas de accesibilidad, difusión y de potencializar económicamente, no necesariamente monetariamente, las bases de una cultura fuerte y que genere significado para las personas. Por suerte tenemos a un grupo de hackers en Vila Flores, se llaman Mate Hackers, porque son gauchos como ustedes acá, y entre unos mates y muchos computadores, ellos nos enseñan sobre la cultura libre, hacen Open Data Day, nos enseñan sobre las criptomonedas y con todas esas palabras difíciles que nosotros artistas tenemos dificultad de entender, estamos ahí en una buena relación entre arte y tecnología. Entonces, por suerte los tenemos. Entonces, pienso que es muy importante la formación de una comunidad para que se pueda introducir o se crear una moneda. Eso estamos viviendo. Y entonces, pienso que para poder valorar las cosas, productos, servicios, tenemos que vivenciar los procesos de valorización de las personas, de sus sueños, sus deseos, sus talentos y de sus relaciones. Tenemos un video del encuentro del año pasado, es súper cortito, entonces les gustaría mostrar porque hay unas cuestiones importantes, pero también gustaría dejar una pregunta que siempre me viene a la cabeza. Creo que es un lugar propicio para dejar las cuestiones así en el aire. Como educadora que soy, pedagoga, me pregunto qué calidad de acciones podemos promover para que en la educación, y no solo en la educación en las escuelas o las universidades, pero la educación de las relaciones con las personas que nos encontramos en la calle o en un espacio en el mercado, qué calidad de acciones podemos promover para que las comunidades de hecho se preparen para recibir herramientas que les hagan ser más colaborativas, más solidarias. Entonces, porque vemos que las herramientas hoy están mucho más fáciles de buscar, de encontrar, de pesquisar, pero esta formación es de comunidad, de solidaridad, de confianza, es algo que tenemos que buscar educarnos todo el tiempo. Mismo nosotros que estamos hablando de eso y pensando en eso todo el tiempo, tenemos que estar educándonos a cada minuto, ¿no? Entonces, eso dejo como una cuestión. Y el video ahora para terminar. What is very interesting for us, because in Europe now there are several experiments with alternative money, with local money, and I heard that especially in Brazil, alternative monies are guaranteed. So there is a legal option to create alternative money. Okay. And can you just tell me in a few of words how these monies are covered? So how the values of these monies are covered? If you can tell me how the other monies are covered, yeah. I will tell you how these are covered. Only by confidence. Okay. People's confidence. You can say, like Aglietta says, methodical confidence. Yeah. That when you know that when you pay, you will receive the money, and when you buy, the same. So it's a sort of a local social contract. Yeah. Esse seminário ele começou com a macroteoria, uma visão geral da economia. No segundo dia, a gente trabalhou algumas experiências que a gente já tem de economia alternativa. E hoje, o último dia, é o dia em que a gente vai colocar a mão na massa. Então, a gente vai poder experimentar o que é uma moeda alternativa e, nesse sentido, projetar o devir a ser, do que a gente gostaria que fosse a nossa moeda, qual é o nosso objetivo com ela, como é que a gente quer operacionalizar ela. Eu acho que as monedas sociais promovem la participación, promueven la solidaridad dentro del grupo y con otros grupos que trabajan con moneda social o en mercados solidarios, y a su vez es un instrumento interesantísimo porque nos permite desmitificar al dinero, que parece que algo que fuera creado por otros, que a nosotros nos llega y como nos llega se va. Bueno, nosotros podemos crear nuestra moneda, podemos valorar aquello que creemos que es importante para la comunidad de la que formamos parte. Muchísimas gracias. Gracias a todos por respetar los tiempos. Nos deja un ratito para charlar y eso es genial. Yo que, por supuesto, estuve en el armado de la mesa, pero después no pensaba coordinarla, así que no estaba tan encima, estoy realmente asombrada y fascinada con lo cohesiva que resultó esta mesa, ¿no? Y me llama la atención algunas cosas que he escuchado ahora y más temprano. Uno quizás de afuera, si no está metido en estos temas, pensaría que, no sé, que una mesa sobre financiación y moneda es una cosa gris, ¿no? Una cosa como medio como pesada, como y querría como retomarla. Tengo la sensación de que es así lo que hemos estado escuchando, ¿no? Quiero retomar de un punto de Ricardo que dijo algo así como nos dicen que ser un buen ciudadano es ser un buen consumidor y eso es algo triste. Yo estoy plenamente de acuerdo con esta distinción entre el ciudadano y el consumidor, pero además me llama la atención el uso de la palabra triste. Lo levanto con algo que escuchamos hace un ratito en la mesa anterior de Ingrid Quiroga, cuando ella contó el proyecto de todas sus ideas, un proyecto de participación ciudadana, y dijo: promovimos que la gente pusiera sus propuestas, pero no desde la queja, porque la queja es aburrida. Este tema con las emociones, ¿no? O sea, somos personas, ¿no? Esto no es algo ajeno, no es un sistema autónomo que anda por sí mismo y nosotros venimos a acomodarnos donde podemos en eso. No, a ver, somos personas y si nosotros no estamos, no hay dinero, no hay banco, no hay nada. Y bueno, retomando, porque Antonia dijo hace un rato, un sistema más justo y ¿por qué no más divertido? Claro, sí, por supuesto. ¿Por qué no podría ser divertido? ¿Por qué no tendría que ser divertido? Porque estaría en contradicción hablar de dinero con hablar de diversión, de emoción, de alegría, de algo que no sea aburrido. Bien, esto primero, ¿no? Y después realmente escuchar todas participaciones desde lugares tan diferentes y tan cohesivas, todos trayendo esto de nos hacen creer que el dinero es algo ajeno a nosotros, pero lo hacemos nosotros y en tanto cuanto más nos involucremos, más interesante será. Entonces, les quería preguntar en principio, ya que todos han ido como rozando esta idea de la abundancia, Magalí dijo literalmente, el dinero no es un problema, el dinero está, el tema es cómo hacerlo circular. Rodrigo nos contó de una criptomoneda donde no hace falta tener máquinas más grandes y más poderosas para acceder. Yo no entiendo bien técnicamente cómo es, pero me resulta fascinante el planteo. Juan y Antonia nos hablaron de cómo desde la colaboración se han armado estos centros culturales. Ricardo y Eloisa nos han puesto mucho énfasis en cómo esto de que el dinero real, digamos, o oficial, es igual de ficticio que los otros. Entonces, si todos ya tenemos esta sensación de que estamos en una era de abundancia, ¿por qué es que se nos complica tanto, ¿no?, pagar el subte todos los días? ¿Qué hay que hacer para que esa abundancia efectivamente la podamos hacer carne y vivirla y compartirla? Por supuesto. No tiene gracia, ¿no es cierto? Una mesa que no tiene diferencia no sirve para nada. Entonces, yo no estoy de acuerdo con Magalí, me encanta todo lo que dijo y hace y piensa, etcétera, pero no estoy de acuerdo que el dinero está. El dinero no está. El dinero solo sube, el dinero no baja. Entonces, para mí la pregunta fundamental es que la gente en general no tiene conciencia de la injusticia permanente del sistema monetario que existe. El dinero no está. El dinero está en los bancos, siendo controlado por la banca privada. El Estado no tiene potestad de emitir el dinero que el país necesita para dar de comer, y comer es cultura también. No estoy hablando de comer solo bife de chorizo, ¿no es cierto? Yo no soy vegana, pero yo digo la verdura para quien quiera, etc. El dinero no está. El dinero está guardado en formato de relatos que son los derivados financieros. El dinero está en Panama Papers. Seychelles, Uruguay, perdón, ¿no es cierto? O sea, cruzar el río basta para sacar el dinero que debería estar en la economía real, y no está. Y no está solo en Seychelles y Panamá. También está en Uruguay, también está en Suiza, Andorra, Liechtenstein. Hay un montón de refugios que tienen el dinero. Por lo tanto, no me parece que podamos pasar por encima de esa lógica de que crear dinero. Me encanta la idea que expuso Rodrigo, porque quizás todos no saben, pero viene de la historia de un Robin Hood contemporáneo, Enric Durant, si lo googlean lo van a encontrar, que hizo una estafa absolutamente maravillosa en España. Le robó a varias instituciones que le prestaban, y después distribuyó para organizaciones de la sociedad civil, para mostrar que no es el banco el que tiene el dinero, es el pobre diablo que acepta después la moneda de préstamo para pagar intereses, el que hace que el sistema funcione. Por lo tanto, pensar dinero y no recordar que el dinero que existe hoy es 98% de deuda es una aberración. ¿Por qué digo? Porque desde el lado de la cultura, el dinero que existe son migajas. Necesitamos mucho más que eso. Necesitamos dinero para hospitales, escuelas, caminos, represas, ¿no es cierto? Y esa es la razón por la cual yo insisto en que tenemos que hacer lo que sea necesario, y no tengo idea, sino que al contrario, estoy abierta para discutir eso, para hacer que el dinero sea un común, un bien común. Eso es así. O, por supuesto, un poquito de dinero siempre hay, porque ajusto aquí, ajusto. La palabra ajuste, no sé cuántos de acá son de la Argentina, pero es una palabra que nos atraviesa la vida hoy, permanentemente. El subte, ahora acabo de enterarme, paso el mensaje, que para los jubilados que quieran ir a subte, tienen que ir a subte para tener la tarjeta de subte gratis. ¿Dónde está el aviso de eso? No está. Me enteré ayer. En la estación 9 de julio, de la línea D, ahí tienen la estación donde pueden jubilados y tarifas sociales de cualquier tipo tener su moneda. ¿Por qué? Porque no interesa esa información, ¿no? Yo tengo una opinión actual, que el gobierno actual es muy incapaz, entre otras cosas, de comunicar las cosas que se les escapan de buenas, ¿no es cierto? Pero no, eso no está. Entonces yo digo, podría llamar un comunicador de verdad que se ocupara, aunque sea eso, porque para mí lo importante de este encuentro justamente es esa diversidad que está aquí, por ejemplo, que Antonia traiga esa experiencia de Porto Alegre tan linda. Seguro que ella tampoco sabe la experiencia que no está en esa mesa, que es la experiencia de fuera de ello, que es... ya ni les importa el dinero, fuera de ello, está tan fuera del eje del dinero que ya tienen casas de manejo y de gestión colectiva de la vida. No es, el dinero va a una caja y se saca y nunca falta. Es muy loco, pero es así, ¿no? Entonces yo digo, es importante cuando uno dice el dinero está, el dinero hay. Hay, pero no hay tanto, porque está permanentemente transformándose en relatos, llámense cuentas, digamos, derivados financieros de cualquier tipo. La gente que saca el dinero saca por distintas razones, pero lo que yo me parece importante ver cada uno de nosotros cuántas monedas sociales está usando hoy y por qué no lo está usando y por qué no lo está pensando en crear. Ahí sí es como yo digo, la hora de verdad, de la verdad, es la hora que nosotros contrastamos nuestras prácticas, no las de los demás, ¿ok? Bueno, no sé, ¿te gustó la provocación? No, bueno, sobre el tema del paradigma de la abundancia y, bueno, también el tema de las criptomonedas y también el tema de los crowdfundings, ¿no? Como mezclando un poco todo. En principio yo no creo que, también como dice Eloisa, el dinero está. Yo creo que el dinero que nosotros utilizamos normalmente, el dinero que emiten los bancos centrales o que emiten los bancos comerciales, recordemos que hoy casi el 95% de todo el dinero que circula en el mundo es dinero electrónico, o sea, dinero ni siquiera acuñado, no dinero papel, sino transferencias entre cuentas. Es muy difícil pensar que, digamos, una moneda que está creada para la acumulación, que fue creada por estados nacionales, que, digamos, en una alianza con la burguesía naciente para generar acumulación, pueda estar disponible para la circulación, ¿sí? Entonces tenemos que pensar en otras monedas, pensar en monedas que valoren más la circulación que la acumulación, que valoren más, digamos, las necesidades legitimadas por una determinada comunidad. Porque ¿cómo creamos el paradigma de la abundancia? Primero, pensando en que no todos tenemos necesidades ilimitadas, necesidades infinitas. Las necesidades tienen que estar validadas por una determinada comunidad. Y cuando vemos que tenemos necesidades posibles de ser satisfechas, ahí vamos a ver que lo que hay es abundante para satisfacerlas. Pero si partimos de la idea de que nuestras necesidades y deseos son infinitos, siempre todo va a ser escaso. Y repensar eso también nos hace pensar en lo que planteaba acá el compañero de la moneda, del fiat coin. Digo, las funciones de la moneda, ¿no? Y yo pregunto, porque yo tengo la experiencia en la cabeza del Bitcoin, y el Bitcoin es una moneda que nos puede llevar a salir un poco del paradigma del monopolio de los bancos centrales, pero el Bitcoin es una moneda que está basada en el paradigma de la escasez y de la acumulación. Es una moneda que de alguna manera replica a la moneda capitalista, pero no producida por los bancos centrales. Por lo menos de lo que yo entiendo que genera, porque es una moneda que tiene una cotización que varía, fluctúa totalmente con, digamos, los manejos financieros, o sea, una moneda donde la especulación está totalmente todo el tiempo funcionando, ¿sí? Entonces, lo que yo quisiera aprender es cómo el fair coin es un paradigma diferente del Bitcoin, porque vos lo esbozaste, pero quizás yo no lo llegué a entender muy bien, ¿eh? Yo también quería pedir un poquito más de explicación para los que no estamos tan en tema sobre el fair coin. Sí. Claro, bueno, la idea es que, o sea, el Bitcoin sí es como más especulativo, y, o sea, es, al haber una cantidad finita, es deflacionario. O sea, a vos el Bitcoin te conviene acumularlo, porque al haber cierta cantidad, y cada vez se va generando menos, por así lo diseñaron, es cada vez más escaso. Y, o sea, y hay una cantidad finita, entonces cada vez va a valer más. Con cuanto más uso se le dé, entonces a vos no te conviene moverlo, te conviene quedártelo. Y bueno, o sea, ya es un derivado. Claro, y además, o sea, la forma de producción, el minado, es también como que los que minan, pueden minar, son los que tienen ese poder de cómputo y por lo tanto capital de antes. La diferencia de Filecoin es que, bueno, también hay una cantidad finita por ahora, pero la comunidad está sobre el control, tiene control sobre la moneda, y, o sea, podría emitir más. Y además, o sea, la idea de Filecoin es que sirva como valor de, o sea, de acumulación, y hay otro para generar movimiento que es el Fair Credit, o sea, el crédito que decía, que, o sea, es crédito sin interés ni nada, se asigna en base a necesidad y lo que decía cada comunidad o asamblea, es como la organización es, en algún sentido rizomática, como que ahí está el FEDCOP, que es la cooperativa general, pero hay nodos locales y hay asambleas locales que son como más chicas, y la idea es que los fondos de estos fondos donde se donó al principio, y la idea es seguir donando y ir ahorrando, y o sea ahorrando en la red, tipo en esta criptomoneda, como, y cuando la compramos, tipo, damos valor, damos el dinero para que la puedan cambiar los que están vendiendo en esa moneda y si van a sacar para comprar cosas. Y o sea, y cuando ya hay suficiente movimiento, empezar a bajar esos fondos a las asambleas locales y que puedan empezar a decidir sobre cómo se va a usar eso y empezar a cambiar cada nodo local y encargar que puedan comprar esa y venderla después, porque no tengo todas las necesidades cubiertas dentro del mercado. Venderla y también interactuar con monedas sociales, por ejemplo, las monedas sociales son muy útiles a nivel local. Esto podría permitir, por ejemplo, cambiar entre Facebook y una moneda social. Y, o sea, por ahí interactuar con otra moneda social de Cataluña a través de Facebook, sí, evitando toda barrera estatal de intereses, cualquier gateway de pago tipo Visa. Evitas todo eso. Y bueno, y es así como empezar a tener nuestro propio capital para empezar a capitalizar los proyectos que nos interesan a nosotros y no que pusen ganancias a alguien. Perdón, había una pregunta ya hace rato, tengo una pregunta esperando, sí, perdón. Muchas gracias, buenas tardes. En cuanto a lo que acotó Eloísa y Ricardo, me gustaría tal vez dar toda la mesa la pregunta de cuáles serían las diferencias que podrían tener las monedas sociales con el dinero electrónico. Esto en relación a un caso particular, por ejemplo, en Ecuador, que a pesar de que tiene una ley de finanzas populares y reconoce las monedas sociales desde hace 3 años aproximadamente, está promoviendo hace poco desde el Banco Central un proyecto de ley de dinero electrónico que reconoce en la práctica al manejo, por ejemplo, de tarjetas de crédito y propiamente incentivos tributarios a quienes utilizan el dinero electrónico. Y ni menciona al tema de las monedas complementarias con las sociales. ¿Ok? ¿Quieres hacer vos? ¿Quieres contestar? Mira, es así. El tema de las monedas, Ricardo dijo que 95%, yo dije 98%, pero no nos vamos a pelear por 3%. ¿Cuánto es moneda que está en circulación de eso que se llama oferta monetaria, M0 y M1? ¿Qué quiere decir? Es la suma de todo lo que existe en billetes y monedas circulando, más los depósitos bancarios. Teóricamente, cuando vos haces un depósito o te depositan el sueldo en el banco, vos crees que hay billetes. No hay ningún billete. Después la casa de la moneda tiene que imprimir porque los bancos dicen, bueno, tengo que poner en los cajeros, etc. Obviamente no sabemos eso, nos da un frío en la panza pensar, pero deposité y desapareció el dinero, porque el banco tiene que pagar el salario del gerente, la cuenta de luz, los impuestos, etc. ¿Okay? Entonces, pero igual en la cuenta está, con una potestad que es variable. En Ecuador yo no sé cómo está ahora, pero lo que te puedo decir es como, de modo general, esa moneda que yo mostré acá, el e-dinero de Brasil, es curiosamente una especie de tarjeta de crédito sin límites gobernados por el Estado y por la banca, pero sí gobernado por las comunidades. ¿Por qué? En Brasil eso tardó mucho tiempo hasta que para el sector privado, tarjeta Visa, etcétera, se acuñara la posibilidad de la moneda electrónica, o sea, de hacer pagos con unas monedas, digamos que no tenían, que hasta salían del circuito bancario. Pero cuando los sistemas electrónicos de pago fueron aprobados por ley en Brasil, por eso los chicos acá pueden elegir de entrada, elegir esa moneda virtual, o sea, electrónica o papel. Mi opinión es que, bueno, el papel, porque el papel trabaja con nuestro cerebro reptílico antiguo, que es decir, necesitamos ver, tocar, cuando yo traigo, ¿por qué para mí eso es más importante que el banco VIR? Porque yo estuve allá, porque yo entrevisté al gerente, entonces yo fuimos a comer y él pagó con la moneda VIR, ¿entendés? O sea, somos muy concretos, y creemos mucho en eso. Por eso es el tema que Ricardo mencionó en su primera intervención de la confianza. Moneda igual confianza. Con confianza podés hacer crecer el sistema o no. Ahora, lo que es interesante de una moneda es que combine las dos cosas. Como el VIR, el dinero que fue hecho en el lugar más pobre de Brasil, por lo tanto uno de los bien pobres, pobres en general, comparable a la moneda VIR de Suiza, de los más ricos entre los ricos. ¿Y cuál es la diferencia? Es que eso es de la gente. Es que la parte de moneda social que está acá escapa a la banca y al Estado. Pero hay una parte en reales que está controlada, digamos, por bancos. ¿Entendés? Entonces, lo que yo digo es eso. Yo sé que es una información abstracta para quien no está viviendo con ella, pero cuando estuvimos en Bahía con Ricardo el año pasado, en octubre, yo aproveché, hice una consultoría, cobré mi consultoría, dije, mira, estoy hablando hace media hora, ¿no me vas a pagar? Eso, yo vivo de eso, mi trabajo es hablar. Entonces, ya que aprovechaste todo lo que yo dije, please, pagame en moneda social. Y me pagó un alumno ahí de la universidad. Entonces, yo con eso pude comprar otras cosas. Ahora, no pasó por el Estado ni por la banca, pero pasó por una plataforma. ¿Es una criptomoneda? No es una criptomoneda. Para que exista, tiene que haber un acuerdo previo a que él me pagó con la moneda X, que no era Palma, pero llamémosla Palma, porque él tenía palmas en su cuenta y que estaban acá. Entonces, eso lo que estoy diciendo es que esto es hoy un instrumento que existe, que nos permite salir del sistema bancario y estatal y estar solo, obviamente, colgados de internet. ¿Sí? Para practicar, practiquemos con las monedas de papel para que la gente empiece a creer que es posible organizar una buena parte de nuestro circuito de la economía real con monedas de confianza, que es lo que ellos están haciendo con el tigrón, ¿no? El tigrón es el tigrón, un gran tigre, ¿cómo? Es el perro de ellos, pusieron la foto del perro como imagen de la moneda, porque es la confianza, está basada en ese circuito de confianza, de reciprocidad en la confianza. Hay, no sé si es Finlandia o Dinamarca, el primer país que va a eliminar totalmente las monedas, digamos, de billetes de cualquier tipo, y va a adoptar solo monedas transaccionadas por cajeros electrónicos y teléfonos celulares. Posible es. Lo que pasa, como dice Lala, que no está ahí ahora, es que hay que atreverse a hacerlo. ¿Ok? ¿Por qué no lo hacemos acá? Porque no queremos, o porque no la vemos todavía como. Pero ya en 6 meses más vamos a estar haciendo, eso estoy segura. ¿Eh? Buena noticia para la economía creativa. Solo una cosita, una. Dos preguntas ahí. No, quería aclarar una cosa de lo que decía la. Solo una cosita, y que me trajo tu reflexión. Y que es que. Quizás no tiene que ver exactamente con lo que vos preguntabas, pero algo que me parece importante remarcar es que en general las monedas que duran, las monedas que se van expandiendo, las monedas sociales, ¿no?, que duran, que se van expandiendo, etcétera, etcétera, son monedas que han sido creadas desde la comunidad hacia arriba, son monedas que han sido creadas por una comunidad con una determinada, elección de valores que promueve esa moneda. Y a su vez, desde, yo de acuerdo en esto con Eloísa, desde una moneda papel, una moneda que podemos tocar, algo que nos permite trabajar con la simbología que tenemos de la moneda en nuestra cabeza. Todas las experiencias desde arriba hacia abajo, me acuerdo de la experiencia ecuatoriana y la experiencia venezolana, no han sido efectivas hasta ahora. O una francesa que hubo tampoco. Entonces, siempre. A mí me gusta estudiar estas monedas que surgen de la comunidad y de ahí van desde lo local hacia lo mesoeconómico, ¿no? Bien, tenemos un minuto para dos preguntas que están pedidas. ¿Sí? Perdón, estaba primero aquí el caballero, después el otro caballero. No sé si llegamos. ¿Le podrás pasar, por favor, Frank, el... Gracias. Bueno, hola, disculpa para FirstCoin. Igual todavía no me quedó claro un poco el tema de cómo manejan la logística. No entiendo si realmente es una criptomoneda, porque hablabas del tema de servidores. Los servidores, digamos, de alguna manera no reciben, no captan algo para el funcionamiento de esos servidores. ¿Cómo se sostienen? Digamos, toda criptomoneda genera por debajo unos procesos que tienen un valor. ¿Cómo lo financian? Y por otro lado, un comentario. Yo veo que de pronto la criptomoneda o la moneda, que no es criptomoneda, sino es dinero electrónico, tiene la limitante del dispositivo, digamos, en comunidad, pero el tema del acceso. No todo el mundo tiene un dispositivo móvil, incluso hablemos de banca móvil, no todo el mundo con los aparatos más económicos puede tener acceso a uno de esos. Entonces, la moneda, yo creo que material, viene a ser una alternativa todavía muy funcional, porque se basa en la confianza. Alguien alguna vez hablaba de la piratería de estos billetes, y si la comunidad entiende bien los términos, eso no se va a dar. Pero pues yo creo que todo existe desde que exista la confianza dentro de la lógica de esa comunidad que la maneja. Entonces, eso es. Bueno, primero sobre los servidores. Para ahora, en este momento, hay... cómo funciona la red un poquito con Proof of Stake, eso que decía antes, de que los que tienen generan nuevas monedas, pero es un mínimo, y está por salir la segunda versión, que inventa un concepto que se llama Proof of Cooperation, prueba de cooperación. Y para esto lo que hay es se registra de que va a poner un servidor a trabajar para validar las transacciones de la red. Y se presenta un poco y la comunidad lo acepta como un servidor de verificación, un nodo de verificación, y van a estar estos nodos de verificación que agarran las transacciones, las suman y hacen lo mismo que hacen las otras criptomonedas, tipo sacan un hash hasta que le da. Y bueno, y decías que hay un costo y que van a llevar. Sí, sacan un porcentaje mínimo de la transacción. O sea, lo que son los costos de transacción que están en Bitcoin hoy, nomás que además se agrega un bloque nuevo generado que le da monedas, acá en Faircoin 2.0, con la prueba de cooperación, o sea, cuando se genera un nuevo bloque, no se generan monedas asociadas a ellos. Solo el que lo generó gana un poquito de costos de transacción, y eso lo define la comunidad democráticamente, el valor de eso. Y eso iría a cubrir los costos del servidor, y es por tiempo, es como por turno, se van turnando los servidores. Si yo lo saqué hace poco, le va a tocar al que lo sacó hace más, entonces como va rotando así, y ahí sacan mínimo como para mantener los servidores. Y lo otro era, sí, estoy de acuerdo que hay un problema de acceso importante para las criptomonedas y de entenderlo, es muy difícil de captar de qué se trata, pero puede servir en otro nivel, como decía, en transacciones internacionales, en generar capital común y financiar proyectos desde ahí, y en relacionarse con las monedas sociales tradicionales, y ahí es donde está el acceso para mí. O sea, se puede funcionar con moneda social y interactuar a través de Faircoin en otro nivel. Solo para completar eso, que es de la misma pregunta. Sí. No, es de la misma. O sea, no es una criptomoneda, es una plataforma que existe desarrollada. Tiene un costo la transacción porque hay que mantener funcionando, son muchos servidores, etc. El e-dinero, ese tiene, digamos, 1% de costo para la manutención de la plataforma, y tiene 1% de donación para un proyecto social que vos indiques, ¿ok? Las monedas sociales. Del grupo brasileño. Y obviamente una de las preocupaciones mayores fue colocar esa herramienta a disposición de teléfonos celulares muy simples. En Brasil se llama mequetrefes, quiere decir los más chantas posibles, ¿viste? Y hoy no existe ningún sujeto que necesite ser bancarizado que no tenga teléfono celular en el mundo. O sea, por lo menos una cabeza, en la cabeza de familia, todos tienen. Si no, no pueden ni siquiera ingresar al mercado alternativo. Entonces yo digo, no hay más problemas de accesibilidad. Pregúntale a Bangladesh, pregúntale a Brasil, pregúntale acá si alguien acá en esta sala no tiene un teléfono celular chanta. No, todos no tendrán iPhone, no tendrán super, así, pero esa aplicación es para cualquier teléfono. Por eso, digamos, y ya no hablo nunca más, es que diseñamos la moneda azul en las escuelas cuando se entregaron las primeras computadoras del programa Conectar Igualdad, con papel y moneda electrónica. Quiere decir, cuando te vas de la feria, dejas los papeles, decimos, se transforma el carruaje en calabaza, y te pasa eso a una cuenta en internet que podés ver en tu teléfono o en cualquier cibercafé, en cualquier acceso a internet te da acceso a tu cuenta. O sea, hoy no es más una excusa la accesibilidad. Bien, perdón, sé que hay mucho para decir. Quiero darle la última pregunta a Frank, que la viene pidiendo, y después los invito a todos a seguir charlando, pero tenemos que dejar la sala, ¿sí? Quiero hacer referencia a Luisa por lo que dijo ella, por el bien común. Aquí estoy. Me parece el del bien común que vos mencionaste es lo fundamental de todo lo que estamos hablando, porque no se ve en ninguna moneda, ni social, ni encripta, ni papel, desde que hemos dejado años atrás que la mercancía por cual nos comunicamos dejó ser un bien real. Acá en Argentina, como en otros lados del mundo, en muchos lados del mundo, el bien que figuraba como moneda era en su momento la sal. La sal porque conservaba la comida. Y si yo no puedo conservar la comida, no puedo sobrevivir el día siguiente. Entonces la sal era un bien real. Entonces yo cambiaba bienes reales para obtener otro bien. Después vino el oro, era un bien real porque era un metal que me servía para lo que sea. Nosotros hemos dejado los bienes a partir del momento cuando empezamos a imprimir billetes sin valor relacionado para financiar las guerras. Después de la Segunda Guerra, la Guerra de Vietnam, Estados Unidos dejó de tener el valor que era el oro como valor base. Hasta este momento todos los bancos tenían el oro en la caja fuerte que por la moneda que imprimían. Ahora, en todo lo que estamos hablando acá, no hay ningún bien. Mientras que no hay un bien que vamos pasando de uno al otro, corremos el mismo riesgo que hoy sea una moneda social, Bitcoin, Faircoin, lo que fuera, que día mañana se torna algo inflacionario, algo de poder, algo acumulativo, porque no tiene un sostén real que tenga un límite. Eso como para dejarlo así para pensar. Listo, chao. ¿Estamos muy cortitos? ¿Brevísimo? No, es una observación que tiene que ver con eso. Pero brevísimo, por favor. Sí, claro, porque hay un bien. Este bien es este, es la colaboración. Porque ahora ya hay maneras muy simples de tener registro de interacción. Y cada vez ya se está construyendo una otra internet, que es una internet donde todo el tiempo y las conexiones que tú haces se convierten en algo para ti. Entonces la combinación de un proof of collaboration con estas maneras de registrar las interacciones, este es el bien. Y es el bien más valioso y realmente escaso que no es lo el tiempo. Comer. Y solo para recordar de reciprocal trade, porque esa es una tendencia impresionante que las empresas están utilizando muchísimo también, que es de crear medios de intercambiar excedentes, que está creciendo mucho, mucho, y ellas utilizan tal vez más que nosotros. Bien, les agradecemos muchísimo a todos su tiempo y su atención, les pedimos disculpas por la demora, y agradecemos muchísimo a la mesa, por supuesto, y al Centro Cultural de la Cooperación, y queremos recordarles a todos que todavía tenemos mucho más comunes. Esta tarde tenemos aquí en el Centro Cultural de la Cooperación unas películas maravillosas programadas por el Goethe Institute sobre todas estas temáticas. Tenemos también el taller de Óscar Bastías de Venezuela, el taller de Aline Bueno y de Antonia Balic con la experiencia de Vilaflores en Porto Alegre. En el Club Cultural Matienzo, más talleres, entre ellos el de Lala. A las 4 de la tarde, charlas relámpago, presentación de iniciativas locales. 3:30 de la tarde, en la terraza del Club Cultural Matienzo, reunión libre y abierta sobre políticas públicas para la colaboración. Mañana en el Matienzo, más talleres, una reunión libre y abierta sobre cultura de red.